¿Te cansaste de escuchar el típico clarinete? Sintoniza la Riera. Todas las mañanas, Huerquén te trae la información de primera mano. Entrevistas, personajes, columnas, redes de radios, toda la realidad de Chosmalal contada por sus vecinos. Huerquén. De lunes a viernes, de 9 a 12 horas, por la 104.7. La Riera. Conducción, Fabián Alderete y Leo Mercado Martínez. Operación técnica, Ángel Quinteros. Huerquén, el grito mensajero de la mañana. De lunes a viernes, de 9 a 12 horas. En La Riera. Huerquén.